Estáis sintonizando Radio Televisión Celestial, emitiendo desde Madrid, España. Os habla José Luis de Valero. Esta es la primera emisión que estoy grabando en el presente año. La otra que habéis escuchado fue grabada a final de año. Pero esta es la primera. Y esta primera emisión se está grabando a las 5 de la madrugada del día 1 de enero de 2013. Simplemente he puesto una banda sonora en la grabación de Audacity para simplemente escuchar música, pero a medida que iba transcurriendo esta música, mis pensamientos, mis sentimientos se iban despertando. Estaban a flor de piel. Y por lo tanto creo que, a pesar que esta grabación es más bien personal, también creo que debe oírse y tiene que ser difundida, porque los seres humanos tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Por eso, ahora en este mismo momento, prefiero exponer, mientras está sonando esta banda sonora, exponer todos mis recuerdos, parte de mis recuerdos y de mis sentimientos. Quizá alguno de vosotros dirá, bueno, pero ¿esto a qué viene? Bueno, pues esto viene a que yo ahora, pues, estoy a solas conmigo mismo y quiero sincerarme ante mí. Otra cosa será si vosotros aceptáis o no esta grabación. Esta grabación se titula Time to Say Goodbye. Tiempo para decir adiós. Y está interpretada por Sarah Brightman y Andrea Bocelli. Prestad atención porque la grabación en sí dice muchas cosas. Y yo, por mi parte, he asaltado esta grabación. Y también digo algo más. Cada uno en nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida, hemos tenido muchas veces que decir adiós. Adiós a nuestros seres queridos. Adiós a nuestros recuerdos. E incluso adiós a nuestros sentimientos. Y yo hoy, oyendo esto, necesito desprenderme de todos los recuerdos. De todos los recuerdos negativos que han habido en mi vida. Necesito enterrarlos definitivamente para poder proseguir mi camino por esta vida. Una vida sembrada de emociones, de alegrías y de penas, como cualquier vida. Pero sin embargo es mi vida. Y oyendo estas notas musicales ahora mismo, con los ojos cerrados, pienso en todas las veces que tuve que decir adiós. Muchas veces dije adiós con ganas, pero otras fueron de una extremada dureza decir adiós. No sé si a alguno de vosotros os importará lo que estoy diciendo, pero a mí sí que me importa, porque empezamos un nuevo año. Empieza un nuevo año. Nadie sabe cuándo se acabará este año, porque cada uno de nosotros tiene una fecha marcada. El día que me llegue la hora de decir adiós a mi vida, procuraré hacerlo con una sonrisa. Quizá, al cabo de un tiempo, de un tiempo en el infinito, volveré a este planeta o a cualquier otro planeta, no importa. Porque lo nuestro es una labor cósmica. Nuestra vida no acaba aquí. Tenemos que reincorporarnos para seguir construyendo universos. Y entonces será hora de decir: aquí estoy otra vez. Vengo para quedarme. No vengo para decir adiós. Vengo para proseguir esta labor. La labor de la vida. Porque esta labor nos ha sido encomendada por alguien que nosotros, los humanos, llamamos Dios. Yo me pregunto, a veces me pregunto, ¿quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué quiere de nosotros? Quizá algún día lo sepamos. Desde Madrid, España, y para Radio Televisión Celestial, os habló y presentó José Luis de Valero. Fin de la transmisión.